se constituyó el Comité de Recordación al Gran Dirigente Kim Jong-il en Bielorrusia el día 6. El comité nacido decidió organizar actividades político-culturales y propagar ampliamente por la prensa la sagrada vida revolucionaria y las indelebles proezas del dirigente en ocasión del quinto aniversario de su deceso.